bueno. Isolamendua, apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. En Zintzilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, zintzilik.net. Arratsaldeon, arratsaldeon denori, a las buenas tardes. Aquí estamos rompiendo el aislamiento. Este espacio que hemos abierto desde Zintzilik Irratia con la misión de romper el aislamiento y buscar la participación vecinal de todas y todos vosotros que estáis al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia para volcar en este espacio, pues desde quejas, que hay motivo para ellas, o iniciativas, o consejos, o todo aquello que se os ocurra en el ámbito que mejore las condiciones de confinamiento, de aislamiento que vivimos. Y ya sabéis, tenemos un correo electrónico donde nos podéis mandar apuntes, enlaces que pueden ser leídos o volcados los contenidos de audio que sugerís. Estamos en isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Nos escuchas por la FM 100. Pero seguramente que también nos puedes coger a través de la internet y encontrarnos en las 3W.sintzilik.net. Número de teléfono para salir en directo: 943-527-407. Mensajes de Telegram, de WhatsApp. Tenemos este móvil con el 640-168-394. ¡Apúntalos! Y bueno, hoy hemos llegado pues así justito. Bueno, justito, tenemos un poco el reloj del locutorio atrasado. Lo tenemos atrasado en 5 minutos, luego le meto un impulso. A ver qué va a ser esto. La hora es la hora, aunque poco nos importa en estos tiempos de confinamiento. Rompiendo el aislamiento, una propuesta, como os digo, desde Zintzilik Irratia, la voz libre del Valle Galletero. Zintzilik Irratia, oreretako irrati librea. Y la verdad es que esto pues va cogiendo color y calor, porque pues tenemos compas que poco a poco se van atreviendo un poco pues a poner en común inquietudes, como os decía antes, consejos o lecturas al aire, o como queráis verlo. Vuestra participación es lo más importante de este espacio. Isolamendua apurtzen. Y bueno, tengo aquí el libro. libro de ruta para hoy, un poco establecido. Tenemos algunas participaciones telefónicas, pero comenzaremos, si os parece, por unas noticias que vienen desde la Junta. A través del correo de la radio sinchilic@sindominio.net nos suelen llegar algunos comunicados del ayuntamiento, y hoy, pues, en principio leeremos estos tres, si os parece. Le cuesta abrirse. Lo tengo en página anexa. Bueno, pues el primero nos dice que los servicios de orientación jurídica y de empoderamiento individual se prestarán de manera telefónica. Ante la declaración del estado de alarma derivada por el COVID-19 y a pesar de la suspensión de los servicios presenciales de la Emakumeen Etxea, los servicios de orientación jurídica y de empoderamiento individual se prestarán de manera telefónica. Habrá que concertar cita previa y para ello las personas interesadas deberán llamar al servicio de atención Zure Udala entre las 9 y las 5 de la tarde, las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, o escribir a este correo: emakumeenetxea@errenteria.eus. Los dos servicios mantendrán su horario habitual. Orientación jurídica, martes de 6 de la tarde a 8. Espacio de empoderamiento individual, jueves de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Lentita la web esta. Está un poco lentita la web esta, o quizás también ya salía ayer, también circulaba un poco en redes, que efectivamente se colapsan también porque ha aumentado mucho el flujo y tráfico de datos. Entonces, pues estos días de confinamiento se están empachando la superindustria de datos a costa de nuestro encierro. Aquí nadie cobra, pero ten en cuenta que muchas cosas, sí, unas veces pasas un vídeo de otro, pero que muchas cosas que se ponen para el común de una manera honesta, sincera, pues son aprovechados por estos. ¡Ay, los de siempre, los de siempre! Ahora son industrias de datos lo que producen dinero, y la verdad es que, pues, hablaban en estos términos. También hay que decir que estas industrias de datos, pues tengo oído por ahí que son muchísimo más contaminantes, tanto más incluso que la industria del petróleo. Ahí queda eso. Porque todos esos servidores que están por ahí colgados, ran, rumiando toda la información, esos no se mueven por poleas. Bueno, tenemos aquí el tratamiento de los residuos domésticos y comerciales durante el estado de alarma. El Ayuntamiento de Rentería, Orereta, da a conocer a la ciudadanía una serie de pautas en relación al tratamiento de los residuos domésticos y comerciales en la actual situación que estamos viviendo. domicilios donde haya personas enfermas o en cuarentena por coronavirus, nos dicen. En aquellos domicilios donde haya personas enfermas o en cuarentena, se debe contar con un cubo específico de residuos donde se depositará el material desechable utilizado por esa persona y sus cuidadores y cuidadoras, guantes, pañuelos, gafas. La bolsa de plástico donde se deposite debe de ser de cierre hermético y cerrarse antes de sacarse de la habitación. Esta bolsa se introducirá en otra bolsa también de cierre hermético. Estos residuos no pueden mezclarse con el resto de los productos en el domicilio por otras personas sanas. Esta segunda bolsa se depositará exclusivamente en el contenedor gris de fracción resto, quedando expresamente prohibido depositar en cualquiera de los otros contenedores existentes. Desde el ayuntamiento se va a mantener siempre en función de la evolución de la situación el actual sistema de recogida de residuos. Es sumamente importante no depositar ningún tipo de residuos fuera de los contenedores para mantenerse las islas de contenedores en el mejor estado sanitario posible. De forma excepcional, el contenedor gris de fracción resto se mantendrá abierto sin necesidad de usar la tarjeta de apertura. Por otro lado, el Ayuntamiento de Rentería mantendrá los siguientes dos servicios: recogida de muebles y otros residuos voluminosos domésticos a domicilio, que se podrá seguir solicitando mediante la llamada telefónica al 943-341-345, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Señalar que estos residuos se depositarán en el lugar y hora señalados por el servicio de recogida y que en ningún caso las personas encargadas de la recogida accederán al domicilio. Si bien el Garbigune de Oiartzun, gestionado por la Mancomunidad de San Marcos, está cerrado, el Ayuntamiento de Rentería mantendrá también el servicio de Gambigune móvil de recogida de residuos que no se pueden depositar en el sistema de contenedores. El horario y los lugares en los barrios donde se sitúa este Garbine móvil es el habitual: los lunes en Viteri Txiki, estación de Topo, Garzalaborda; los martes en Sorrinchulo, Pontica; los miércoles en Plaza Fuente Pelayo, Pablo Sorozábal; los jueves en Ambulatorio de Izieta y Gastaño; los viernes en Avenida Marcola y Fandería, junto al Molino. En esta situación cobra más importancia, si cabe, el mantener las calles limpias y sin residuos de ningún tipo. El Ayuntamiento entiende que con el mantenimiento de servicios y la modificación puntual de otros en algún caso, contribuye a ellos. Pero estas medidas cobran todo su sentido y alcance con la colaboración de todas y todos. En tus manos está. Bueno, y tenemos otra que tiene que ver con los impuestos y estas cosas. El Ayuntamiento ha adoptado medidas en cuanto a impuestos y tasas para ayudar a la ciudadanía, comercios y pymes ante la situación actual. No se me abre y tenéis esta página web municipal, herribisia.errenteria.eus. Ahí generalmente pues todos los bandos que se publican desde el ayuntamiento y más informaciones pues las podéis tener ahí expresadas para su lectura. Vamos a empezar suavemente y ¿qué os digo? Pues que vamos a escuchar hoy a Fermín Valencia y vamos a empezar por el principio. Thank you. Avanzamos un poco y ayer comenzábamos esta sesión de tarde rompiendo el aislamiento y solamente apurchen con un audio de un vídeo que grabó un ciclista que se dirigía a su trabajo y que fue arrinconado por los zipas. Pues bien, la verdad es que lo que hay pudimos escuchar, no le dábamos crédito, esto como es. Y son muchas las actuaciones policiales que se están produciendo en ese sentido. Hoy, en principio, voy a destacar esta noticia recogida de Nice, donde, pues, de alguna manera se muestra y queda bastante claro que al hombre este que ayer pararon, hoy espero que haya ido en bici y ni se les haya ocurrido hacer ningún ademán de detención, porque es lo que hay. Os leo la noticia. La Ertzaintza se salta sus protocolos para amenazar a un ciclista que iba a trabajar. El vídeo de un ciclista que acudía en bicicleta a su puesto de trabajo se viralizó ayer en las redes. Una patrulla de los zipas les hace parar y le prohíbe ir en bici, mandándole al transporte público. Los protocolos del cuerpo en ningún momento prohíben desplazarse en bicicleta. El protocolo interno de la Ertzaintza, el manual que maneja durante el estado de alerta, no impiden en ningún momento los desplazamientos en bicicleta. Las restricciones a la movilidad se limitan al motivo por el cual se sale a la calle, teniendo este que estar contemplado en lo que define Real Decreto. Cuidado a terceras personas, hacer la compra, ir al banco, acudir al puesto de trabajo y más. La única limitación existente es la relativa a que se ha de viajar de forma individual. A pesar de ello, en el vídeo difundido en redes, los agentes de la Ertzaintza amenazaron con multar al ciclista si volvían a verle pedalear hacia la fábrica. Si bien no tienen argumentos con los que apoyar esta decisión de sancionarle por hacer ejercicio, en un momento del vídeo el ciclista les pregunta a ver si podría ir a pie al trabajo. El tono en el que se desarrolla la conversación es agrio, hasta el punto de que el agente dice al ciclista: no me discuta, que si no les saco el boletín y la vamos a tener. Pues sí, en plan torrente. Pues esa era un poco la nota. Hoy también se le han dado vuelta en los más mierda y claro, pues entre ellos tal, se ha hecho, pues sí, ese sí puede ir en bici, ese sí puede ir en bici. Y ese sí puede sacar a su perro. ¿Y esa que va a estirar las piernas? No, a esa palo y palo. Y esto no, para nada, porque este hombre se tuvo que comer el trago de ayer, encima teniendo que ir a trabajar y denunciando públicamente la situación que había en Seúl, a donde iba a trabajar, cosa que estos tipas omitieron, porque un poco, si efectivamente esperemos de la policía un servicio a la ciudadanía, ni tan siquiera se pararon a pensar en que lo que podía estar diciendo esta persona, pues habría que observarlo. Hoy nadie hablaba del modo de trabajo en Seúl y sí, pues se resolvía favorablemente al ciclista la situación, pero esto no es así, Esto no es así. No. Y tendrá su respuesta. Bien, pues ayer también entre las llamadas y todo, pues se me quedó una crónica de Cristiñe desde el Baztán, una mujer que lleva mucho tiempo dedicándose pues en temas de agroecología, un poco cuidado y guardado de semillas propias, en una lucha pues que en los mundos urbanos no tiene muchos reflejos, pero desde luego en el mundo rural es más necesaria que nunca y seguramente será este mundo rural al que tengamos que apelar después de salir de esta, si salimos. Vamos a escucharle a Cristiñe un poco, pues que nos habla de este, pues del coronavirus y cómo nos está afectando. Es una crónica breve, pero que nos dejará una pequeña pauta y nos hacemos un poco con su voz. Ella suele trabajar, suele añadir una crónica, pues varios días a la semana en Sorrosín y Ratia, una radio libre comunitaria, muy bien asentada en esa zona de Bostiri y Baztán, así, y donde tiene, pues bueno, es una zona donde no llegan muchas radios y una radio comunitaria, eso sí que hace cuerpo. Pues vamos a escucharle a Cristiñe. Etxean edo etxe inguruan gauden bitartean, lehen helburua bizitzataz gozatzea dugu. Gure aurrakin gozatu, jolastu, aukera berarekin egoteko dugu. Senide artean egoteko ere bai. Eta bitartean lana daukagunean aukera horiek ez daukagu. Orain behar dugun atzedena gozatzeko hartzeko ere. Eta eskubidea dugu baita kalian ibiltzea, autoridadea agindu arte etxera itzuli behar gara. Daukagu eskubide hori, beak agindu arte gu posible dugu kalian ibili. Baita edozein tokitik etxera itzultzera. Osea, persona bat bere txitkan urrun badin badago eskubia du etxera itzultzera. Eta gero, virus aldetikan, jakinin behar da, ez da aidean bizi. Orduan, aidea ez da kutsatzen. Bakar-bakarri jendea zeluletan ugaritzen da. Orduan, jendearen zeluletan ugaritzen da virusa. Eta metro bat urruntasuna nahikoa da, ez kutsatzeko. Bueno, musuk eta eskuminak pixkata aurreago emango ditugu. Orain ez da momentu hortako. Baina aurreago bai, Orain ematen ez degun eskuminak eta musuak geho emango dugu. Jakinin behar dugu virusaren geruza saboiarekin desegiten da eta hiliten da. Orduan, bueno, bakigu, Ur eta saboia kaletikan itzultzen geanean etxera, pues eskua ondo garbitu. Bizi geran zenidearekin, elkartu, ospatu, jolastu, aritu, etxeko lanetan, baratzan, egurre egiten, maitatu, gure artean. Eta gozatu une oro. Remedio oberena, gozatzea egiten du, defensak indartu eta gu ondo zoriontsuak izatea. Belar dendetan posible dugu erostea erremedio bat. Itxasuratikan hartzen da, eta da magnesio kloruroa. Erosten dugu pote bat, eta prestaketa hartzen dugu 23 gramo, litro baten ur nazten dugu, eta egunero gorputza busti diluzio horrekin. Aurrak ere bai, edo zein adinekoa posible da. Hoi da babesteko. Eta baten bat neumonia errapatzen badu, basokada bat 6 orduro. Horrekin ongo gea, beldurri gabe, ondo bizi eta gozatu. Vamos a escuchar un aleluya que nos dice de escucharla con el cerebro. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

practicar en el tiro con sus aviones mortales. Asustan a los ganados con sus ruidos infernales. ¿Quién me asegura que un día así se quedó Hiroshima. Allí antes de morir un niño yanqui a casa decía, yanqui a casa decía, yanqui a casa decía. Isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Llama al 943-527-407. zuzenean. Ta utzi mezuak, ta ahots mezuak, 34640168349. Telegrameko eta WhatsAppeko kanala. Gure posta elektronikoa isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Y los de Gaztaño Elkartasun taldea, que se note de dónde es uno, pues nos dejan este cartelillo. Konfinamenduan zaudela, erasoren bat jasotzen baduzu, deitu. Si estás confinada y sufres una agresión, llama. Larrialdietako telefonoak, teléfono de emergencia, sos de ya. 24 horas, 112. Udaltzaingoa, Policía Municipal, 24 horas, 092. Informazioa eta orientazioa, información y orientación, Gobierno Vasco, nos dan un número, y en Errenteriako Udala, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. El 010. Si estás confinada y sufres una agresión, llama. Y también queríamos que algún compa de Sare pues nos dejara una pequeña crónica, porque este viernes tenemos algo y os lo adelanto con este audio. Datorren ostiralean, martxoko 27, koronavirusa dela eta 100 herritarrek ezingo dute preso diren beren senideak bisitatzera joan. Egoera honek dakarren hotza apur bat goxatzen laguntzeko, batu gaitezen sarean eta zabaldezagun lau aizetara gure aldarria. Horretarako, hartu horri bat, idatzi zure aldarrikapen mezua, atera argazki bat etxean eta zabaldu sare sozialetan. Etxean nahi ditugu eta ni etxean geratuko naiz traolak erabiliz. Bilaka dezagun sarea elkartasun eta aldarrikapen topaleku. Ostiral honetan, arratsaldeko 7etan, sareren Facebookean 30 minutuko saio berezia emitituko dugu. Eta 7:30etan atera zure aldarrikapen argazkia eta igo sare sozialetara. Animatu. Pues ya habéis oído, etxetik etxera, saio berezia, martxoak 27, ostirala 7:00, ikusteko https://facebook.com/sareherritarraeh eta Maika Telebista. Inondoren, 7:30, atera zure argazki aldarrikatzailea eta zabaldu sare sozialetan. Nik etxean gertatuko naiz, etxean nahi ditugu, traulak erabiliz. Y tenemos también otro comunicado que nos habla que este viernes movilízate, sobre todo si eres trabajador y trabajadora. Movilicémonos. Y nos dice, los y las trabajadoras estamos enfadadas. A ver si lo encuadro bien. Porque se pone en peligro nuestra salud. El personal de los servicios esenciales, sanidad, residencias de la tercera edad, ayuda a domicilio, limpieza, transporte público, ambulancias, supermercados, etc. Estamos trabajando sin medidas preventivas para garantizar nuestra salud. En consecuencia, están jugando con nuestra salud. Quienes velamos por la salud y las vidas de la ciudadanía necesitamos garantías para realizar nuestro trabajo con total seguridad. Es la única manera de garantizar nuestra salud y la de nuestras familias que están sin salir de casa. Los trabajadores y trabajadoras que no trabajamos en los servicios esenciales estamos obligadas a acudir al trabajo porque el gobierno vasco, el gobierno navarro y las patronales anteponen los intereses económicos a nuestra salud. Todos los trabajos que no sean básicos deben suspenderse. No tiene ni pies ni cabeza estar confinadas los fines de semana en casa con nuestras familias y tener que ir a trabajar entre semana, junto a otros tantos compañeros y compañeras, con un gran riesgo de contagio. Los responsables ya mencionados están poniendo en peligro nuestra salud y la de nuestras familias. Porque se ponen en peligro nuestros puestos de trabajo. La crisis económica anterior la pagamos nosotras, la clase trabajadora. Ahora las patronales y los gobiernos quieren que la crisis sanitaria también la paguemos los mismos. Ya han empezado a despedir gente, eventuales y a la gente con trabajos precarios. Se han tramitado miles de ERTEs sin ningún tipo de negociación. Es necesario que el gobierno vasco y el gobierno navarro hagan una interpelación a las patronales Confebas y CEN para que todos los puestos de trabajo estén garantizados. No vamos a aceptar despidos. Porque se ponen en riesgo nuestras condiciones laborales. A los trabajadores y trabajadoras nos hicieron pagar la crisis anterior con el empeoramiento de nuestras vidas y condiciones laborales, un proceso de precarización que no ha cesado hasta hoy. Ahora nos quieren aplicar la misma receta. En las ERTEs que se han tramitado no ha habido negociación. Muchos trabajadores y trabajadoras vamos al paro sin ninguna otra opción. Es necesario que la patronal complete lo que vamos a percibir del paro hasta el 100% del salario. Las ERTE que se han tramitado no pueden prolongarse más allá del estado de alarma. Queremos volver a nuestros puestos de trabajo lo antes posible. Queremos volver al trabajo en las condiciones que teníamos antes de esta crisis, sin retrocesos. Las y los trabajadores no vamos a pagar las consecuencias de esta crisis. Tenemos una exigencia clara y directa. Gobierno vasco, gobierno navarro, Confebas y CEN garanticen nuestra salud, nuestros puestos de trabajo y condiciones laborales. El viernes 27 de marzo, muestra tu enfado, movilízate. Lo primero, la salud, las condiciones laborales y el empleo. A ser Reguna, a ser Regaudé, muestra tu enfado. Este lo firman los sindicatos en la LAB, SK, Steilas, Echalde, Iru. Mañana, si puedo, estaré con un compa, Aitor, si me estás escuchando, luego te mandaré mensaje y hablaremos un poco de esta convocatoria, cómo se quiere realizar y cómo se quiere llevar adelante. Tenemos un audio que lo vamos a escuchar. A ver, este es, eso es. Haserre gaude, oinarrizko zerbitzuetako langileok prebentzio neurririk gabe ari garelako. Ez dizkigute bermatzen, arriskuan gaude. Nahikoa da, langileok haserre gaude. Ostiralean mobiliza zaitez. Estamos enfadadas, porque las trabajadoras y trabajadores de los servicios básicos estamos trabajando sin medidas preventivas. No nos las garantizan. Estamos en peligro. Basta ya. El viernes, movilízate. Haserre gaude, oinarrizko zerbitzuetan lan egiten ez dugunok lanera joan behar dugulako. Gu ere, arrisku bizian. Ostiralean, mobiliza zaitez. Estamos enfadados y enfadadas, porque los trabajadores y trabajadoras que no trabajamos en servicios básicos también tenemos que ir a trabajar. Nosotros y nosotras también corremos un grave peligro. Basta ya. El viernes, movilízate. Haserre gaude, gobernu eta patronalek krisi hau langileok ordaintzea nahi dutelako. Horregatik, ostilar honetan mobiliza zaitez. Estamos enfadadas. Enfadadas porque gobiernos y patronales quieren que esta crisis también la paguemos nosotros y nosotras. Este viernes, mobilízate. Gobernuek eta patronalek, lanpostu galerarik ez dela izango eta gure lan baldintzak mantendu behar direla bermatu behar dute. Nahikoa da. Langileok haserre gaude. Ostiralean, movilizatu zaitez. Los gobiernos y las patronales deben garantizar el mantenimiento de nuestras condiciones laborales y que no se produzcan pérdidas de empleo. Basta ya, las trabajadoras y los trabajadores estamos enfadadas y enfadados. El viernes, movilízate. Nahikoa da, baserritarrak haserratuta gaude.

estamos en un estado fantástico, ¿eh? Fantástico para ellos, claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Tomás, iremos mascando estos temas un poco con tu colaboración al otro lado del hilo telefónico y aquí, mientras dure el confinamiento, estaremos rompiendo el aislamiento mano a mano, tete a tete. Gracias por estar ahí, Tomás. Venga, un saludo. Estamos. Bye, Grote. Yo. Vamos a poner un temita de Fermín Valencia que sé que le gusta a nuestro compa Tomás. Canto. Isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Estamos en el 943-527-407. Puedes dejar tus mensajes de Telegram o de WhatsApp, tus mensajes de voz. 640-168-394. Tenemos correo electrónico isolamendua.apurtzen@sindominio.net. Otro dueño, el labrador. Hombre, Y bueno, vamos a ir avanzando. Mantenemos ahí el teléfono abierto, dispuesto a ser interrumpido, y os voy a lanzar pues algunas noticias que tengo aquí recogidas. Esta siguiente es un enfermero que nos ha enviado este enlace para ser escuchado. Vamos a quitarle a Fermín de ahí. Y escuchamos, actualizado, dependencia y coronavirus, aislamiento domiciliario. Los cuidadores de aquellos pacientes dependientes que hayan sido diagnosticados con la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus, y cuyos síntomas les permitan permanecer en casa, deberán extremar las precauciones para no contraer la enfermedad y garantizar su salud y el cuidado de la persona dependiente. Se recomienda que el paciente esté aislado en una habitación con buena ventilación y un baño propio. Se recomienda asignar un único cuidador. El cuidador debe limitar las visitas y entrar solo cuando sea imprescindible. Curas, higiene, para ello se agruparán los cuidados. La medida más eficaz para prevenir el contagio es una correcta higiene de manos. Mantendremos las uñas cortas y retiraremos anillos, pulseras y relojes. En el interior de la habitación, siempre que sea posible, se mantendrá la distancia de 1 a 2 metros. Antes de entrar, deberá ponerse guantes, bata y mascarilla. Los guantes deben ser desechables y se realizará la higiene de manos antes y después de su utilización. Evitaremos tocar la superficie expuesta, tanto al colocarlos como al retirarlos. Utilizaremos siempre una bata para entrar en la habitación. Puede ser desechable o de tela, sin botones, con cierre en la espalda y ajustable con cinturón. La retiraremos antes de salir del cuarto, siempre hacia adentro y sin sacudir. La desecharemos dentro del cuarto y si es de tela, la introduciremos en una bolsa con autocierre y lavaremos a 60 o 90 grados en la lavadora. Cubriremos nariz y boca con una mascarilla quirúrgica sin filtros. Evitaremos tocar la parte delantera y la desecharemos al salir de la habitación. Extremaremos las precauciones al realizar cuidados relacionados con la manipulación de la orina y las heces utilizando guantes, bata y mascarilla, sin olvidar el lavado de manos antes y después. Siempre que el cuidador se encuentre en la habitación, el paciente deberá llevar puesta una mascarilla quirúrgica sin filtros. Para limitar las visitas del cuidador, el paciente intentará comunicarse por teléfono o interfono. Siempre que sea posible, se recomienda movilizar el cuerpo. Se aconseja seguir una rutina de ejercicios adaptados a la situación funcional del paciente y, en caso necesario, garantizar los cambios posturales. Debemos insistir en la importancia de mantener la medicación habitual. Disponer de un cubo de basura de pedal en la entrada de la habitación y colocar una bolsa de autocierre para introducir en ella todos los objetos desechables, mascarilla, guantes. Esta bolsa se introducirá dentro de una segunda bolsa al salir de la habitación y la llevaremos al contenedor de restos dentro de una tercera bolsa. Esta puede ser la que utilicemos en casa para los residuos que no se reciclan. No se reciclará ningún desecho procedente de la habitación del paciente aislado. La limpieza de la habitación se realizará frecuentemente y para ello se empleará una solución de lejía, 20 centímetros cúbicos de lejía por cada litro de agua. Los utensilios de limpieza serán de uso exclusivo para el baño y la habitación del paciente. El material de limpieza textil se introducirá en una bolsa con autocierre para llevarla a la lavadora y se lavará a una temperatura de entre 60 y 90 grados, al igual que la ropa del paciente, que también se embolsará dentro de la habitación para trasladarla a la lavadora y se lavará a la misma temperatura, entre 60 y 90 grados. La vajilla se lavará con el detergente habitual y agua muy caliente, a ser posible en lavavajillas a 60 grados. Mucho hay que tener, según nos porta este canal enfermero del Consejo General de Enfermería. Pero bueno, siempre en estas cosas se agradecen los consejos y luego las personas pues también intentamos hacer como mejor sabemos hasta dónde llegamos por nuestras condiciones. Y hay un compa que me remite a través del WhatsApp pues varias informaciones internacionales y de otro orden. Ayer escuchamos algunas. Hoy comenzaremos pues con este paquetillo de información internacional que paso a relataros. Desde la agencia Almanar, Estados Unidos ha lanzado una campaña diplomática desesperada para cubrir las principales deficiencias en el sistema médico del país en medio de un creciente número de muertos por el coronavirus. El Departamento de Estado dio instrucciones a sus principales diplomáticos para instar a los gobiernos de Europa del Este y Eurasia a aumentar las exportaciones de equipos médicos a Estados Unidos a fin de paliar las deficiencias en su sistema médico a medida que las crisis del coronavirus se agudiza. El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, David Hall, pidió a todos los funcionarios de las embajadas de Europa y Eurasia que informaran sobre qué países extranjeros podrían vender suministros y equipos médicos críticos a Estados Unidos, dijo el Foreign Policy. Dependiendo de las necesidades críticas, Estados Unidos podría tratar de comprar muchos de estos artículos de cientos de millones y equipos de alta gama, como los ventiladores en cientos de miles, dijo David Hale en el correo electrónico. Él dijo que la solicitud se dirigirá a los países anfitriones menos Rusia. El correo electrónico provino de un funcionario de la Oficina de Asistencia de Estados Unidos para Europa, Eurasia y Asia Central, una oficina que en circunstancias normales coordina la entrega y asistencia de Estados Unidos a países de Eurasia y Europa. La solicitud socava las informaciones del presidente Donald Trump, quien ha insistido reiteradamente en que Estados Unidos puede disponer las pruebas y equipos médicos por sí solo, señaló AFP. Tenemos muchas compañías que fabrican los productos, cada producto que mencioné, más los ventiladores y todo lo demás, dijo el pelo Rubiales. Había más de 42.600 casos de coronavirus y al menos 559 muertes en Estados Unidos el martes. Los trabajadores de la salud estadounidenses afirman que están lidiando desesperadamente con la escasez de equipos médicos para protegerse mientras trabajan en los hospitales para atender a los pacientes que padecen la infección por coronavirus altamente contagiosa. Altos funcionarios de salud de Estados Unidos advirtieron que a medida que el coronavirus se propaga por todo el país, los hospitales y los servicios de emergencia ya se enfrentan a una escasez crítica de equipos de protección personal necesarios para manejar la pandemia de manera segura. Pues eso. Global y una situación que en principio pues está haciendo temblar todos los resortes. También los resortes que mantenían nuestras propias condiciones hasta hace poco. No solamente podemos pensar en si hay que parar la producción o no. Tenemos que pensar en cómo guardar nuestra salud para quizás más adelante tener que producir. Pero la salud es la salud. Otra que nos entristece también mucho y la recogemos también desde Almanar. Nos habla de la negación de Polonia que aviones rusos con ayuda para Italia atravesaran su espacio aéreo. Alexei Pruskov, un senador ruso y expresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal de Rusia, dijo el lunes que Polonia se negó a permitir que aviones militares rusos que transportaban ayuda para Italia con el fin de cooperar en la lucha de este país contra el cochino bicho atravesaran el espacio aéreo polaco. En una publicación en Twitter, Pruskov criticó las acciones de Polonia, describiéndolas como mezquindad en el nivel de las políticas públicas. Señaló que a partir de ahora Rusia no debería encontrarse con Polonia a mitad de camino. El tuit dice que Polonia no permitió que aviones rusos que transportaban ayuda a Italia pasaran por su espacio aéreo. Esto es mezquindad a nivel de las políticas públicas. Además, la ayuda era para un aliado de Polonia en la Unión Europea y la OTAN. De ahora en adelante, Rusia no debería encontrarse con Polonia a mitad de camino en ningún tema. Los usuarios de Internet notaron que la ruta de los aviones fue desviada en su vuelo hacia Italia, teniendo que viajar al menos 3.000 kilómetros más que si hubieran atravesado el espacio aéreo polaco. El sábado 21 de marzo, el presidente ruso, Vladimir Putin, confirmó el compromiso de Rusia de proporcionar ayuda a Italia, la nación más drásticamente afectada por la pandemia de COVID-19 en Europa. Según los datos de la Universidad de Johns Hopkins, Italia tenía más de 63.000 casos confirmados y 6.000 muertes el 24 de marzo, ayer. También a Cuba llega una brigada médica, a Cuba, a Italia llega una brigada médica y que para iniciar sus trabajos en este país, en Italia. Precisó el diplomático Luis, publicó en su página oficial en Facebook que la labor de esa avanzada solidaria durará mientras las autoridades de ese país europeo lo consideren necesario. Precisó el diplomático que los 52 médicos y enfermeros cubanos, tras su llegada al aeropuerto de Milán, fueron recibidos por las autoridades bajo una nutrida cobertura mediática y aplausos, y se trasladaron de inmediato al hospital de la ciudad italiana de Crema. La llegada de los profesionales cubanos de la salud se realiza a petición de Lombardía, ante la escasez de personal en los hospitales ya desbordados. Con anterioridad, otras brigadas de médicos y enfermeros cubanos partieron hacia varias naciones para colaborar en el combate contra la COVID-19. Cuba Salva se ha convertido por estos días en una etiqueta muy difundida en las redes sociales. Así dio a conocer la página oficial en Facebook del Ministerio de Comunicaciones, refiriéndose al impacto que ha tenido en numerosas naciones y en nuestro país, la decisión de Cuba de contribuir a transformar la compleja situación que vive el mundo ante esta pandemia. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ruiz. Lo recogíamos desde Cuba Debate y a continuación escuchamos unas palabras de agradecimiento de la Asociación Nacional de Amistad entre Cuba e Italia, que nos deja este mensaje. Más Cuba, por medio de su colaboración médica, es un grande ejemplo de humanidad. Desde Italia le expresamos nuestra más cálida bienvenida a los profesionales de la salud cubanos. Había en Italia una grande esperanza con la llegada de esta brigada. Sentimos mucho no poder recibirlos y abrazarlos como merecen. Ahora estamos todos encerrados en nuestras casas. Esperamos hacerlo pronto. Muchas gracias, Cuba. Viva la solidaridad entre los pueblos. Fuego en la rastrojera, mi mira qué fácil se extiende, mira, mira. Y el fuego en la rastrojera. Y así se extiende en Navarra, mira, mira. De la clase obrera la lucha de la clase obrera mira, mira mira qué fácil se extiende. Se va a quedar el micrófono abierto hasta las 6 de la tarde, hora en que termine este espacio, que luego vendrán los Aupa Compas, que también me toca. Entonces os voy a dejar con un audio del doctor Alfredo Miroli. Un doctor pues que nos da unas indicaciones, desde luego no en el orden que hemos escuchado ese anuncio pues de la habitación tal, con el baño, con todo hiper aséptico. Pues este hombre es capaz de hablarnos en unos términos de fácil comprensión y también de mucha asequibilidad. Algo que tenemos al alcance de nuestras manos. Hoy con Alfredo Miroli pues terminaremos la emisión. Estamos en el 943-527-407. Podéis llamar todavía para cualquier comunicado, sugerencia, envite o llamamiento. Vecinos, vecinas de Orereta, de Rentería y de allá donde nos escuchéis, podéis hacer uso de este teléfono para salir a antena. Escuchamos, como os decía, estos consejos del doctor Alfredo Miroli. Señores, buenas tardes. Sin lugar a duda, el tema del coronavirus es un tema mundial y en Tucumán ya se han tomado todas las medidas de prevención por este tema. Hoy vamos a hablar detenidamente del tema del coronavirus. Hemos invitado a un especialista, como es el doctor Alfredo Miroli. Doctor, ¿cómo le va usted? Germán, placer de estar contigo. Romina, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Por qué no nos pone un poco de tranquilidad en todo esto? En medio de toda esta situación de tensión, ¿cómo nos tranquiliza? Lo que planteas es muy importante, Germán. Cuando nosotros enfrentamos un desafío infeccioso, como fue el SIDA, como fue el cólera en el año 91, como fue la gripe asiática en su momento en 1918, la gripe española, perdón, tenés dos formas de reaccionar, prudente, temor. Eso te mueve a la prevención, adoptas las medidas, mejor me cuido, o patológico terror y te paraliza. Pero no solo el patológico terror paraliza, inmoviliza el pánico, sino que además genera discriminación. Genera una serie de medidas de humanos que no son malos ni discriminadores, sino que están llenos de miedo. Por ejemplo, suponte que en este momento un director de un colegio, hay clase, venga un papá y le diga, mira, mi hijito tiene fiebre porque tiene una angina con bacterias, con pus. Nada que ver de virus. Es una angina por estreptococo, tiene placas, tiene pus, está tomando el antibiótico, él está bien ya. Que el resto de los papás del colegio se enteraran, el director aceptó un chiquito con fiebre. ¿Qué crees que pasaría? Claro. Hasta podrían llegar a alguien por temor, no por mala persona hasta pedir que destituyan el director, irresponsabilidades, qué sé yo. Suponte que estemos en un restaurante y alguien allá en una zona de no circulación de virus estornuda. O nos vamos todos, o le pedimos que a ese señor lo echen del restaurante. Se empiezan a generar estas situaciones. Recordemos algo, que lo que vos me pedís expliquemos. Estamos frente a un virus grandote. Grandote y pesadito. Es un virus de 200 nanómetros, es medio grande. Tiene una serie de proteínas y proteínas con azúcar que lo hacen pesado. Cuando yo estornudo, cuando toso, largo gotitas de saliva. Cuando pronuncio, Germán, la V corta o la F, tengo que morder mi labio de abajo. Y si vos me estuvieras viendo con el sol acá tras luz y yo digo fuerza, volveré, verías un spray de gotitas de saliva que salen. Esas microgotas pueden volar hasta 12 metros. Si yo tuviese el virus del sarampión en la garganta, vuela hasta 10 metros porque es chiquito y liviano. Yo infectaría a las personas que están a 10 metros mía. Este virus al metro 20, metro 50 máximo se cayó. Si yo estuviese a 2 metros de personas infectadas, no usaría barbijo. El virus no tiene cómo llegarme por vía aérea porque es pesado y se cae. Esas mismas estructuras que tiene el virus que lo hacen pesado, también le dan una característica a esta en contra. Resiste afuera un tiempito. Entonces, una persona estornudó, el virus cayó un metro y medio, pero yo vengo dentro de 3 días y toco ese pasamano. Podría estar vivo. Por eso la medida más importante es lavarse las manos antes de llevarla a la boca, a los ojos o a la nariz, porque el virus por la piel no penetra, no viene con serrucho para abrir mi piel. Si yo agarro coronavirus y me lo pongo acá, acá, acá, no va a entrar. Pero por mucosa sí. Ahí sí. Entonces, si yo toque algo, en zona donde circula el virus, no acá. Mira, acá no, estoy hablando de zona de circulación de virus. Si yo estoy en una zona de esa, salgo, toco, me lavo las manos. El virus, mira, es así. Es un virus de ácido ribonucleico de una sola cadena, que gira en sentido de las agujas del reloj. Y tiene... A ver, otro, señor director, si lo puedes tomar. Ah, sí. El ribonucleico, no sé si lo ves ahí en rojo, es un ribonucleico que de una sola cadena que gira en sentido positivo. Y está rodeado de una proteína con fósforo que cuando vos lo ves desde arriba, le da en el centro al virus un aspecto de una coronita. Como que yo viera desde arriba la cabeza de la reina de Inglaterra con su corona. Afuera tiene la membrana y tiene proteínas con azúcar, salen. Una, peplómero, tiene esta forma. Se llama spike, espinosa. Y le da otra corona, la corona de Cristo. Ahora, esta glicoproteína S, esta, la de afuera, la espinosa, la spike, esa glicoproteína es la llave que usa el virus para reconocer las células de la mucosa respiratoria y decir, ah, acá entro y puedo producir faringitis, neumonía. Esa llave se disuelve con jabón. Por eso el mejor antiséptico no es el alcohol en gel, jabón. Si uno quiere tener un buen antiséptico, pone agua, pone jabón, lo tiene en spray, se lava las manos bien lavadas con jabón. Esta proteína, la glicoproteína spike OS, se disuelve, el virus queda sin llave, no puede entrar. Cuando un virus es de ácido ribonucleico, Germán, no queda en nuestro cuerpo para siempre. Yo me infecto ahora con un virus de ácido ribonucleico, hace el ciclo que tiene que hacer el virus, peleamos los dos, me enferma a veces, otras veces no. Si sobrevivo, quedo con anticuerpos contra el virus y no tengo más el virus, dejo de ser infectante. ¿Al cabo de cuánto tiempo dejo de ser infectante? 12 días. Por eso mejor, y después, nunca más, ya no lo tengo. ¿Qué tengo? Anticuerpos contra el virus. Contra coronavirus. Contra este virus, no contra otro. Bien. Y entonces, ¿qué me dicen? Guárdate en tu casa 15 días. La bacteria que produce la enfermedad peste bubónica, el bacilo de Yersin, era una bacteria que se quedaba en el cuerpo infectando 39 días. Por eso se le dijeron, se van a guardar 40 días. y ahí viene la palabra cuarentena. En realidad esto es quincena, no es cuarentena. Ahora, ¿qué probabilidad tengo que, si tengo el virus, que me enferme? Porque una cosa es estar infectado, tenerlo adentro, otra cosa es estar afectado, que me produzca síntomas, malestar. 20%. O sea, teniendo el virus, tengo 80% de chances de cursarlo sin ninguna molestia. ¿Qué chances tengo que me mate? El promedio mundial es 3%. O sea, tengo 97% de chances, teniéndolo al virus, de sobrevivir, quedarme sin el virus y con anticuerpos. Por lo tanto, es un virus que hasta el momento, de los 7.530 millones de habitantes que hay en el mundo, ha infectado hasta ayer 134.000. O sea que hay 17 personas con virus en el mundo cada millón. Los virus gripe, que vienen en invierno, infectan el 1% de la población. Te lo digo de otra manera, 10.000 cada un millón. En este hay 17 cada millón. Cada millón. Correcto. Un virus gripe te infecta 10.000. El virus de la gripe española mató, no infectó, mató a uno de cada 20 habitantes de España de esa época. La peste bubónica mató a uno de cada tres, el 31% de los habitantes de Europa, en un año, entre marzo de 1346 y julio de 1347. O sea, de una población de 50 millones, mataron casi 17, 18 millones en un año. Más que la guerra mundial que terminó ahí. Claro, por eso. ¿Qué quiero decir? Que es un virus del cual tenemos que cuidarnos, adoptar las medidas de prevención. Esta es la más importante. Y la más importante, me lavo las manos porque el virus aguanta afuera. ¿Con jabón? Jabón. No tiene alcohol en gel, no se preocupen, no regale dinero en jabón. Esto aumentó una barbaridad en alcohol, en dos días. Aumentando al divino cohete, tiene un desinfectante muchísimo más poderoso, más eficaz, magnífico, baratísimo, que jabón y lavarse bien las manos. Barbijo sí, si yo tengo el virus. ¿Por qué me voy a poner barbijo? Para no infectarte, por una cuestión de responsabilidad. Barbijo sí, si voy a estar en un lugar muy aglomerado, donde tengo personas a menos de un metro y medio, un avión, una reunión, en un lugar donde anda el virus circulando, obvio, si no, no me voy a cuidar. Si no, no es la medida más importante. Lo salí a pagar fortunas por barbijo. Está bien, tenerlo al barbijo, cuídate. Y lo más importante además es, si vengo de un lugar donde hay circulación del virus, decir la verdad, me voy a guardar estos 15 días, esta quincena, voy a estar en mi casa, para no dañar a otros, no tengo por qué exponer a riesgo a otros. Pasa los 15 días, esa persona ya circula normalmente. Ya circula normalmente, ya no le queda virus. Va, se hace un nuevo análisis, le sale que ya no lo tiene al virus, porque tiene anticuerpos contra el virus, pero no el virus, pero ya está. Pero ¿qué pasa con la gente que muere por coronavirus? Ah, o sea, esto conocemos a partir de las informaciones. El 3% de los infectados hasta el momento ha muerto, descendiendo. Era 1,5% en Europa, 3,5% en China. El promedio mundial ahora está en 3%. ¿Por qué? Porque llegó a zonas de población muy añosa ahora. Al llegar a Italia, al norte de Italia, en el Piamonte, mucha población europea tiene un solo hijo. La población menor de 12 años ha disminuido porcentualmente. La población adolescente ha disminuido. Lo que ha aumentado por la medicina, que nos permite vivir más años, estar más años en mejores condiciones, porque se decidió no tener hijos, es la población mayor de 65 años. Hubo que crear una nueva edad, Romina. Hasta el año 2012 no existía la cuarta edad adulta. Ahora existe la cuarta edad adulta, mayores de 80 se llama. Pero hubo que crearla porque hay muchos mayores de 80, si no, no había necesidad de crear esa edad. Bastaba con los que ya están en senescencia, los seniles, mayores de 65, donde estoy yo que tengo mis 68 años. Pero ahora hay muchas personas mayores de 80. Y el virus llegó a un lugar de personas mayores, muchas de ellas tomando remedios para que el colesterol no se pegue en sus coronarias en grandes cantidades, pacientes con quimioterapia, pacientes debilitados por otras enfermedades concomitantes y añosos, encontró un lugar donde la tasa de mortalidad subió porque de los infectados murieron un poco más que los que morían si eran personas jóvenes. La probabilidad de que mate a una persona joven, sana, o a una persona mayor de 65 años en muy buen estado es bajísima, 1%. Pero la probabilidad, si está en mal estado, aumenta muchísimo. Bueno, ¿qué significa, Germán? Sí. Es un virus con el cual no quedamos, diferente a los virus de ADN. Si yo tengo un virus de ADN, lo tengo para toda mi vida en mi cuerpo y va conmigo al cementerio cuando me entierran. Yo me agarro y el virus varicela. Se queda dentro mío toda mi vida. Podría rebrotar y producirme un culebrilla, un zóster. Cuando alguien tiene un culebrilla, no se infectó de nada. Se brotó de adentro de algo que tenía desde la niñez. Si yo tengo un virus herpes que me contagié por las mismas formas... Isolamendua apurtzen, rompiendo el aislamiento. Todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. En Sintxilik Irratia, en la FM 100, las 3 W, sintxilik.net.